Pero como nuestro amigo, vamos a darle un fuerte aplauso al señor hermano Brian. Pase. Take your liberty, man. Aleluya, demos un aplauso a nuestro Dios. Aleluya, ¿dónde están los pentecostales? ¿Dónde están los pentecostales? Aquí venimos porque somos un pueblo que alabamos a un Dios. Gracias. Esas palabras, no sé de quién él estuvo hablando, pero gracias por su cariño. Pero en esta noche, para aprovechar el tiempo, simplemente quiero ir directamente a la palabra de Dios. Vamos a leer del libro de Éxodo, capítulo 3, comenzando con el verso 11. Y luego en el libro de San Juan, capítulo 8. Y sí, en verdad es un privilegio estar aquí. Doy honor a nuestra Junta de Ministerios Hispanos, cada director distrital, cada persona que ha asistido, que esta semana te sea de bendición y que recibas de parte de Dios lo que necesitas. I also want to say thank you to the host church and especially the host pastor. We honor you tonight. We appreciate you opening your doors to us. Amen. Pero leyendo en esta noche del libro de Éxodo, capítulo 3, comenzando con el verso 11, la palabra dice: Entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? Dios, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y en el libro de Juan, capítulo 8, verso 58, les dijo Jesús, de cierto os digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Aquí por 15 minutos en esta noche voy a predicar relevante al tema, ¿cuál es su nombre? De la vuelta al vecino y dilo, yo sé su nombre. Amén. Pueden tomar sus lugares. Desde el comenzar del tiempo, el hombre siempre ha querido tener una relación especial con Dios. Han caminado con Él y han hablado con Él. Y Dios siempre ha tenido una remanente especial, lo cual Él llamó su pueblo sobre este mundo que lo adoraba. Siempre ha tenido un pueblo que lo ha servido. Y desde el comenzar del tiempo, la raza humana, la humanidad, ha deseado poner un nombre a este Dios. Allá en el jardín de Edén, donde comenzó todo, aquel primer hombre creado de parte de Dios, su nombre fue Adán. Aquel hombre caminó y habló íntimamente con este Dios que tú y yo conocemos. Pero lo único que pudo decir, lo único como lo conoció, fue por el título de Jehová. Aquí un título que significa el Señor. Aquí un título que significa el señorío de un poder grande que pudo crear, que pudo formar, que pudo dar vida cuando él deseaba. La historia desarrolla. Y sí, Adán conoció a Dios simplemente como Enoch, pero hubo otros por el Testamento Antiguo que también caminaron y hablaron con este Dios. Uno de ellos se llamó Enoch, y Enoch tuvo una relación tan especial con este Dios que un día, mientras ellos estaban caminando y hablando, por fin Dios dijo: ¿sabes qué, Enoch? Estamos más cerca a mi casa que la casa suya, y está por ponerse el sol. ¿Por qué no vengas conmigo para ir a mi casa? Y lo llevó para estar con él. Pero Enoch solamente lo conoció como Jehová. Noé, aquel patriarca, aquel hombre grande, tuvo una relación tan especial con Dios que Dios le libró del diluvio. Pero Noé solamente lo conoció como Jehová. Abraham, aquel que fue el padre de la nación de Israel, lo conoció simplemente como Jehová. Un poder divino, un Dios de poder, un Dios de maravillas, un Dios que pudo hacer y cumplir promesas, un Dios que estaba atento al llamado de su pueblo, un Dios que demandaba la obediencia y el respeto, un Dios que llevaba por sobrenombre celoso. Pero simplemente lo conoció como Jehová. Isaac, Jacobo, las próximas generaciones lo conocieron a Dios también y caminaron y hablaron con él. Ellos pudieron añadir unos títulos. Unos, por ejemplo, Jehová Sama, Jehová está aquí, Jehová Jire, el Señor proveerá, Jehová Shalom, el Señor enviará paz, Jehová. Pero no conocieron su nombre. Por fin, llegamos a la historia de lo cual he leído el verso. Moisés está en el desierto. El pueblo de Israel están en esclavitud, cautivos en la nación de Egipto. Moisés hubiera sido criado en el palacio del faraón. El nombre de Moisés era un nombre conocido porque llegó a ser criado por la hija del faraón mismo. Pero por unas cosas que sucedieron, encontramos a Noé en el desierto. Y allí, mientras él estuvo sentado bajo el calor del sol, algo fijó en sus ojos. Él se dio cuenta que hubo una zarza que estaba ardiendo. Quizás era algo común, pero esta zarza ardía y no se consumía. Y por fin la curiosidad lo ganó, y él se acercó, y cuando él se acercó a aquella zarza, hubo una voz que lo habló, y dijo: Moisés, quítate las sandalias. Lo llamó por nombre y lo dio instrucciones. La tierra donde pisas, tierra santa es. Hubo una conversación y está escrito en el libro de Éxodo. Dios lo dijo: yo quiero que tú vayas de vuelta al faraón y que lo digas que es tiempo que él librare a mi pueblo. Yo soy el Dios todopoderoso y yo no es mi deseo que mi pueblo esté en esclavitud. Dilo que es tiempo que él lo suelta. Y es allí que Moisés responde. Y lo hemos leído. Él dice: supongamos. Suppose I do this thing. Yo nunca he hablado así con Dios. Supongamos que yo hago esta cosa. ¿Quién les diré que me mandó? ¿Cuál es su nombre? Y Dios los respondió, dilos, yo soy, te ha enviado. Yo soy, pero todavía no hubo un nombre. Isaías lo conoció como el admirable, el consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. David refirió a él como el buen pastor, la roca eterna. Daniel refirió a él como el Dios temible. Miles de títulos encontramos en la Biblia nuestra. Aquí están algunas: el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el Amén, el brazo del Señor, la Aurora, el Libertador, el Santo de Israel, el Poderoso Salvador, Emmanuel, el Juez de Israel, el Rey y el Mesías. Se están animando, pero todavía no he mencionado su nombre. Hay otros títulos que encontramos en las Biblias. Unos de ellos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son títulos, pero no son nombres. Pero un día llegó que Dios quiso dar al mundo su nombre. Él quiso revelar a la humanidad el poder de su nombre. Mano Crosley, me puedo imaginar como esos pastores allí cuidando sus ovejas. Estaban allí quizás hablando, un día viene el Mesías, un día viene el Padre Eterno y Él va a bajar, Él va a tomar forma humana, Él va a habitar dentro de nosotros y Él tendrá un nombre. Puedo imaginar cómo los cielos se abrieron y el coro celestial empezó a decir: no temáis, hoy es día de buenas nuevas, se ha nacido un niño. Y hermanos reyes, cuando esos pastores humildes se fueron, encontraron aquel pesebre y allí dieron rodilla porque se dieron cuenta que hubo algo especial en aquel niño. No lo dice mi Biblia, pero yo creo, hermano Burnett, que uno de ellos dijeron: ¿cuál es su nombre? Yo puedo imaginar como Simón y Ana, esos ancianitos, estuvieron en el templo en ese día cuando trajeron a un niño para presentarlo. Puedo imaginar cómo algo saltó en el corazón de Simeón y le dijo: hoy es el día. Hoy es el día que estos ojos viejos van a ver al Mesías, van a ver al Salvador del mundo, y estos oídos van a oír su nombre. Aguántense porque estamos por despegar. Porque ves, aquel sacerdote tomó a aquel niño, oró por él, dio una bendición y lo alzó a los cielos y le dijo: se los presento. Somos un pueblo que conocemos su nombre. Se los presento, Jesucristo. Ajá. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mientras nos pongamos de pie, yo no sé por qué has venido aquí a Auburn Hills hoy día. No sé lo que has venido buscando, pero yo te puedo decir, si sientes una culpa, clame al nombre de Jesús. Si estás enfermo, clame al nombre. Si estás deprimido, si estás confundido, si no hay paz dentro del corazón, clame al nombre. Si estás atormentado, si hay culpa y pena, clame al nombre. Si hay pecados en la vida, debe ser bautizado en el nombre de... ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Levante la mano, alabe su nombre.